la tarima. Y todos los maleantes cuando me escuchan se orina. Ahora nuevamente me pregonan escuchando. Y ya no se orina, sino que se están cagando. Su poderosa lírica está sobre la tarima, iniciando una rima guay. ¡Yao! Disparando día y noche con mi M60, traca, traca, traca, traca. Manténgase en alerta, rodado universal, subversivo y bestial. Por ahí hay muchos que me tienen envidia, pues yo les digo que mejor hagan cría. Porque guerra conmigo es como el SIDA. Yo no tengo combo, pero sí tengo parcero. Cualquiera contra mí quedará en el pavimento. Yo soy más salvaje que Don Quijón, así que conmigo no inventes mejor. Chupen pa' que pueda sonar, porque conmigo nadie puede guerrear. Cantando con malicia llega el jefe de la milicia y no me asará para nada en una esquina con sustancia controlada. Y si me tiran, reparto puñaladas. Yo soy un zorro viejo, cojo. Papi, yo ando listo con 60 ojos. Pensando en mi muerte, mato y me vuelvo más demente. Presente de la gente, conmigo la calle siempre estará presente. Día a día el que se meta conmigo le pego su barría. Junto a mis parceros que son unos guerreros. Yeah, hemos llegado, los maestros del flow. Pregonando, Kingo Rasta, el nene. Pacho Flow, bebé, y tú sabes quién más, DJ Cristian, el obrero musical, ya.